No sé. Es que no me quiero poner detrás de la mesa. Porque yo pensé que esto iba a ser más serio y resulta que estamos en familia y entonces quería contaros un montón de cosas y me he dado cuenta que para las que somos y quienes somos, pues son muy obvias y os las sabéis todas. Me estoy poniendo un reloj, ¿eh? Antes bueno. De que me mires. Bueno, entonces, si os aburrís, yo que sé, hacedme una señal. O decirme, esto ya nos lo sabemos. Vale, pues va de eso, ¿no? Mitos, mentiras y maldades en los medios de comunicación cuando construimos el relato de la migración. ¿Vale? Va un poco de esto, de la forma en la que los medios representan habitualmente las migraciones y alguna pista, ¿no? Bueno, sobre todo lo que quería hablar es de las cosas que hacemos mal, que me temo que en realidad ya las sabéis. Pero también he traído algún ejemplo que igual os hace un poco de gracia. Y también os voy a hablar del trabajo que hemos hecho en el taller ayer y hoy. Bueno, ¿alguien le hace gracia esto? ¿No? Yo que sé, humor siniestro. No sé. Vale. Bueno, pues el juego de piedra, de papel o tijera. Ahí sí, ¿no? ¿Va? Pues yo soy muy de metáforas y tal, que me gustan siempre mucho. Y entonces yo había visto ya desde hace tiempo en piedra, papel y tijera una metáfora del uso de los datos en el periodismo. Y cuando tiene que ver con lo que hemos tratado en el taller, que al menos en mi mesa, que venía a ser busquemos herramientas utilizando datos que nos permita defendernos, contraatacarnos con mensajes que desmonten los mitos, los bulos en relación a la migración, en los mensajes anti-inmigración, racistas, xenófobos y tal. Entonces, en ese sentido, esos mensajes son la piedra, ¿no? Porque, ostras, machaca. Nada como una opinión de los extranjeros me quitan el trabajo, nos quitan el trabajo, que son muy poquitas palabras, o como hemos tratado en el taller, mételos en tu casa, si es que son muy pocas sílabas y tienen una fuerza, tienen un peso que no tienen pues unos discursos con datos más elaborados, tienen muchas palabras, es más complejo, muy matizable, ¿no? Entonces las tijeras son los datos. El pobre Eduardo se lleva todas las de perder, porque pues los datos son afilados, son precisos, te ayudan mucho. Entonces lo que falta aquí pues es el papel, que gana a la piedra. No voy a entrar porque me destroza un poco la metáfora que pasa con el papel y la tijera, lo dejamos ahí. Pero bueno, el caso es que el papel es la historia. Entonces, de esto hemos hablado un poquito, ¿no? Que los datos son muy buenos, pero son muy fríos. Y no sirven para comunicar, para contar bien la sociedad o los hechos informativos, porque nos falta la historia. Y bueno, nada, hemos dado un poco de vueltas sobre eso. Os puedo enseñar alguna cosa que hemos hecho, ¿no? Por ejemplo, esta infografía. Lo que hemos estado haciendo, sobre todo, ha sido, primero, encontrar todos esos bulos, ¿no? Y esos estereotipos, que aunque es fácil, los tenemos al alcance de la mano. Yo he tirado de un par de estudios que habían rescatado todo ese tipo de comentarios, en un caso de comentarios al pie de noticias en El País, en El Mundo y en 20 minutos, y en otro caso uno hecho con encuestas en cuatro ciudades españolas, a ver qué es lo que decía la gente. Bueno, pues incluso aunque estuvimos tipo una hora sacando bulos y estereotipos, aún había muchos más que no se nos había ocurrido y que aparecían allí. Y de estos dos estudios tan curiosos, que uno es del Observatorio Proxy y otro es de la Fundación AXAR, en el segundo de ellos es interesante porque les preguntan: ¿qué haces cuando te arrojan ese tipo de mentira al respecto de los inmigrantes que tú sabes que es una falacia, que es un insulto, que es una agresión, que tú sabes que no es cierto? Entonces, una de cada dos personas se calla. El 53% dice que no tiene herramientas para combatir ese tipo de mensajes. Y esas herramientas van desde la información hasta la valentía, el cuajo, yo qué sé, de cosas más personales, a otras que tienen más que ver, como os digo, con la información. Así que sigue siendo un problema, ¿no? El acceso a esa información es un problema y el acceso a esos datos. Y otra de las cosas curiosas que decía este estudio es que, preguntados acerca de por dónde les vienen todas esas informaciones racistas o xenófobas, pues una de esas fuentes de desinformación son los medios de comunicación. Así que hemos tenido todo eso en la cabeza, ¿no? Y queríamos hacer unas imágenes que sirvieran para contestar en los grupos de WhatsApp o en redes sociales o sacar en cualquier momento del móvil. Y vale, sí. Luego hemos pasado mucho tiempo buscando los datos, ¿no? Que esto ha sido también un aprendizaje interesante. A mí no deja de sorprenderme cómo, cuando queremos buscar un dato, buscamos en el buscador, en un buscador de internet. A mí me sorprende, porque lo hacen también los periodistas. Y lo tenemos como lo más cotidiano. Yo pregunto, ¿cuántos, esto me ha pasado mil veces, ¿no? Trabajando en cualquier contexto, ¿cuánta población extranjera hay en España? A ver, buscador, ¿cuánta población extranjera hay en España? Primeros resultados de medios de comunicación. Y es difícil que se nos quite esa inercia de buscar antes en los medios que en las fuentes primarias. Ahora bien, cuando haces un taller como este y trabajas y les dices, busquemos las fuentes primarias, o sea, lo que podrías haber encontrado igual en un minuto te va a llevar una hora, porque es complejo, utilizar la página del INE requiere su entrenamiento, tal. Entonces, ha llevado mucho tiempo encontrar unos datos que podemos considerar confiables. Pero ha sido un aprendizaje, así que ha estado bonito. Consecuentemente, no hemos dedicado demasiado tiempo a pensar en el diseño, en cómo hacer algo efectivo, que tenga papel para poder ganar a piedra por tijera, o sea, que tenga historia, que tenga narrativa, que tenga algo que te enganche y que tenga la piedra, que tenga la tijera, ¿no? Que sea afilado, que sea fiable, confiable, que tenga el dato. Bueno, elegimos dos áreas sobre las que trabajar y por votación, por las que más interesaban, y una era en relación al uso de la salud pública, de los servicios sanitarios y los servicios sociales. Hemos hecho esto. Esta otra, que es la de los servicios sociales, veis que ahí como se intenta introducir, pues, un personaje, una historia y tal. Bueno, es un camino, ¿no? Una idea. Y este es el otro trabajo que se ha realizado, que vale, pues no tiene dibujito, no tiene mucho diseño, está hecho así con lo que tenemos a mano, con poco conocimiento, pero queremos que nos lo recuerden esta noche. Bueno, pero también se ha llegado a él a partir de una lección que me ha interesado, ¿no? Que ha sido bonito, que es el de encontrar un, un dato pequeñito para desmontar el bulo de nos quitan el trabajo. Y además dando dos pasos atrás, intentando explicar de una manera así un poco rudimentaria, pero bueno, que el mercado laboral es precario y eso nos afecta a todos. O sea, ver en bloque ahí que todo lo de arriba son contratos temporales y esos son contratos indefinidos, pues no sé, es significativo, ¿no? Ya te impacta. Y entonces, nacionalizados españoles es en rojo y contratos temporales extranjeros o indefinidos extranjeros es en verde. Entonces, lejos de intentar encontrar el dato que hace que todo parezca más dramático y más horrible en relación a la población migrante o extranjera, bueno, pues en el grupo se consideró que era más importante hablar cómo algo nos afecta mucho a todos, unos son más vulnerables, pero que todos andamos jodidos. Bueno, un clásico, ¿no?, de este año. Bueno, las portadas del ABC, que tanta diversión nos está dando este periódico monárquico durante la presente temporada. Bueno, a ver, yo me había apuntado pues esas cosas que hacemos mal los periodistas, ¿no? Que es lo que os comento, que igual estos lo sabéis bastante bien, puedo comentar alguno, ¿no? Lo más importante quizás es que en los medios de comunicación tenemos, así visto en largo, ¿no?, un comportamiento bulímico al respecto del tema de la migración, ¿no? Que lo mismo vomitamos ahí datos a cascoporro cuando pasa algo, que reproducimos estereotipos sin masticar cuando no pasa nada, incluso también cuando pasa algo. Pero vamos, que tenemos muy estudiado que funcionamos por tipos, de repente ocurre algo, en los veranos, pues ahora última, pues Acuarios ha sido un pico, y luego nos olvidamos, vamos, ese es el comportamiento bulímico del que os hablo, ¿no? Entonces, así he hecho un poco de examen de conciencia, ¿qué cosas hacemos mal? Pues, ¿cuándo hacemos mal? Cuando mostramos al conjunto de migrantes como una entidad monolítica o estática, ¿no? Cuando abusamos de una terminología incorrecta, innecesaria, sensacionalista, exagerada, tipo avalancha, riada, invasión, masivo, oleada, asalto, desbordamiento, crisis, problema. Si os ocurre alguna más, me dices, ¿vale? Esta es la semántica de las catástrofes naturales y el lenguaje bélico que hace que se forje una idea de que hay un nosotros que está sitiado y que hay un ellos que es amenazante, ¿no?, como un enemigo que necesita ser repelido. Y lo sabemos y lo seguimos repitiendo, y no solo nuestros colegas de la ABC. Usamos estereotipos negativos y generalizadores, consideramos la excepcionalidad como normalidad, dramatizamos la información, ¿no? Siempre es épico. Incluso cuando la historia es positiva, le metemos épica, ¿no?, para que parezca una buena película, ¿no?, un buen guión. Si el migrante no es una víctima, pues al menos es un superhéroe. Y en esos valemos los mejores. ¿Qué más? Incorporamos información no relevante relativa a la raza, la nacionalidad o el credo. Plagamos la información de inexactitudes y terminología incorrecta bajo la excusa de que así se entenderá mejor. Simplificación, ¿no? No escribimos historias informativas que muestran la contribución de los migrantes a la sociedad de acogida. Hay una ausencia alarmante de la voz de las personas migrantes contando su propia historia, que esto es algo que es central en Displacing Media, que hemos aprendido y trabajado mucho sobre eso. Hay una falta de contexto global en las historias, ¿no? Como si todos los migrantes viajaran por el mismo motivo, o viajáramos por el mismo motivo, ¿no? La historia se encuadra poniendo en el centro el contexto del país de acogida, y no ponemos en el centro el propio migrante, en el centro de la historia, y tampoco ponemos habitualmente en el centro el contexto del país de origen, o sea, como yo y mis cosas y mi país y mis circunstancias y mis problemas, siempre como país de acogida, siempre como referencia y contexto en las historias periodísticas. Amplificamos las declaraciones. Esta es digna de que le demos más de una pensada de lo que lo estamos haciendo. Amplificamos las declaraciones xenófobas, de odio, antiinmigratorias o sencillamente mal informadas de los políticos en pos de la neutralidad periodística, la equidistancia, ¿no? Que esto lo sabemos también mucho en el tema de la memoria histórica, que se parece, el nombre de la equidistancia comete grandes injusticias, ¿no? Pues esa neutralidad periodística es posible que esté chocando con una ética crítica que no tenemos, que deberíamos empezar a trabajar, que reflexione sobre si todo debe ser amplificado y situado en ese panorama o ese eje de la equidistancia, ¿no? O sea, cuando ponemos unas declaraciones de Xavier Albiol contrapuestas a todo lo demás, o cualquier otra cosa que pertenece a todo lo demás, parece que ambos puntos de vista tengan la misma importancia o sean igual de recurrentes o suceda o haya un 50% de la población que piensa de esa manera. Bueno, en fin, que hay unos criterios periodísticos ahí que deberían ser reflexionados, ¿no? Con una ética. Luego, nos saltamos el derecho a la protección del menor, el honor, la imagen y la privacidad de las personas migrantes que son grabadas y fotografiadas, como si por ser extranjeros se parecieran más a los jarrones, ¿no? Cuando les hacemos una foto, pues bueno, como si fuera un bodegón. Bodegón de migrantes llegando a las costas españolas. Y por último, pues buenas prácticas y especial sensibilidad en el manejo de las fuentes. Que esto es algo que la fundación en la que he venido trabajando, en Por Causa, nos hemos topado con eso una y otra vez. Pues, bueno. Tengo miedo de ser paternalista con mi fuente. Me ha dicho que puedo dar su nombre, pero yo pienso que no debería darlo. ¿Hasta qué punto tengo que protegerle? Yo como editora me he enfrentado mucho a esto, cuando me dice la redactora. ¿Estoy haciendo mal mi trabajo por anonimizar, por quitar esto, tal? ¿Haría un mejor trabajo si diera más datos? Pues todas esas preguntas. Bueno, pues eso, sobre las portadas de la ABC no os voy a comentar nada porque lo sabéis, ya sabéis cómo, ya sabéis lo que están haciendo, ¿no? Con este tipo de portadas. Pero quería enseñaros una más sutil, ¿vale? Que es probablemente mi portada favorita del ABC de los últimos tiempos. Además es un tema donde Por Causa tenemos un proyecto que tiene que ver con la arquitectónica de la exclusión, y ahí el titular del ABC, la valla de Ceuta, frontera sur de Europa, se queda obsoleta. Mirad de cuándo es, marzo de 2017, o sea, es del año anterior, ¿eh? Bueno, ahí ya veis, avalanchas, tal cual, en la portada, una declaración del Guardia Civil, 700 agentes, custodiando la abeja, ta, ta, ta. Bueno, 12 de marzo de 2017, ¿qué ocurría esa semana de la portada del ABC? 12 de marzo, ¿no? Esa semana, 14, 16 de marzo, tenía lugar la feria de seguridad más importante que hay en España, se celebra cada 2 años, HOMSEC, la feria de seguridad, en Madrid. Porque lo sabíamos nosotros y vimos la portada y dijimos, pero, o sea, qué oportuna, ¿no? O sea, cómo trabaja, pues eso, allanando el camino a abrir, a justificar el gasto en defensa, justo la semana de una feria donde se venden y se compran vallas. No sé si sabéis que, por cierto, la empresa que montó la valla de Melilla, la de Ceuta, ha entrado en concurso de acreedores. Por si os hace ilusión. Esa empresa ha comercializado la valla de Melilla después de que fuera encargada por la Guardia Civil y pagada con nuestro dinero. Esa empresa, como ya había creado una valla tan refinada, ¿no?, que se había hecho en fases, un poco a prueba y error, tal y cual, bueno, una valla guay, pues la empresa comenzó a comercializarla, a venderla en su web a estados, a gente que tuviera un chalet y quisiera protegerse, con el nombre de The Wall New York. Te la podías comprar. Si rollo Amazon, ¿eh? Me compro una valla de Melilla. Bueno, pues nada, que no les ha funcionado, que están en quiebra. Y bueno, pues seguramente conocéis, ¿no?, pero hay una labor de vigilancia escasa, ¿no?, en los medios de comunicación, por este tema de que el periodismo no es una profesión reglada, regulada, ¿no? El periodismo en España no tiene un colegio oficial, no es como la medicina o como los abogados, ¿no? Pues hay unas asociaciones, algunas comunidades autónomas tienen sus colegios, pero no hay colegios y un consejo, y por tanto no hay un código ético ni una deontología obligada a la que tengamos que someternos. Así que un poco vamos a trancas y barrancas, pues con gente que hace cierta labor de vigilancia, con organizaciones, con observatorios, como que os decía antes, el Observatorio Proxy, o el Observatorio Ciudadano contra la Islamofobia. O sea, es gente que lo hace de una manera, pues, casi de militancia, digamos. Y luego, pues hay gente como Pascual Serrano, que hace cosas interesantes, ¿no?, como lo de sus perlas y demás. Y siempre es bueno leerle, porque a veces se te escapan cosas, ¿no?, que no ves. Como esta noticia, que en las perlas de este verano, de agosto, de Pascual Serrano, localizó, ¿no?, que es algo clásico, ¿no?, en el país, saben contar los emigrantes que saltan la valla, los guardias civiles, y cuando llega el momento de contar los emigrantes heridos, se les olvida sumar. Entonces voy a buscar la noticia y resulta que el país ya había sumado, pero posteriormente. O sea, cuando él hizo la captura, que se ve ahí, pues efectivamente el número de migrantes heridos estaban por determinar, pero en cambio todo lo demás sí que estaba muy bien contabilizado, ¿no? Pero ahora, en septiembre, ya sí que habían echado la cuenta. Pero cuando te vas a la versión inglesa de la noticia, pues sí que ves que todavía estaban sin contabilizar. Que hay, vamos, que no por ser el país se hacen mejor las cosas. Pues, bueno, pues un ejemplo de trabajo de Pascual Serrano. O este asunto curioso de el verdadero nombre y las mentiras o las imprecisiones que había en torno a la historia de Alan Kurdi, que aún se le sigue llamando Aylan, porque en realidad, más que una muerte, es un fenómeno, y tras el fenómeno es una marca. En el periodo, vamos, en ciencias de la comunicación se ha venido a llamar, pues, el efecto Aylan, que es cómo los medios de comunicación trataron la migración cuando se encontró, bueno, a raíz de esta fotografía, ¿vale? Entonces, bueno, no sé cuántas de vosotras, por ejemplo, sabíais que ni siquiera se llamaba Ilana, sino Alan. Y ahí, bueno, pues que también hay algo a reflexionar, como de cómo permitimos, cómo nos enfriamos, ¿no? cómo nos congelamos, cómo dejamos de tener enfoque de derechos humanos en un tema como este tan rápidamente. Y estos días, un medio muy interesante estadounidense, que es Refugees Deeply, sacaba ahí en portada además este artículo, ¿no? Porque el periodismo de los grandes medios en España e Italia está fallando, ¿no?, a la hora de contar la migración. Entonces se han hecho encuestas a periodistas de los dos países que han revelado que uno de los mayores problemas que tienen para hablar sobre la migración en sus medios es la presión externa para no tratar el tema en profundidad. Y sabemos los que trabajamos o los que tenemos amigos que trabajan en medios audiovisuales, que las noticias sobre migración, salvo en esos momentos llamados el efecto tal, el efecto Aquarius, esos momentos bulímicos, emitir una noticia sobre migración en un telediario hace descender la audiencia en picado. Luego vuelven. La gente cambia de canal con una noticia sobre migración en el telediario. Y frente a ese tipo de información básica, pues hay quien está haciendo, quizás un poco fuera del periodismo, pero ahí, cercano, pues intentos para dar datos, pero a la vez contar historias y desmontar los bulos, ¿no? Pero son siempre cosas complejas, ¿no? Si no conocéis Migration Trail, pues me encantaría que le echarais un vistazo, que es una experiencia de narración de unos viajes a tiempo real, reproduciendo los mensajes a través de Facebook Messenger y dando toda la información que se sabe de cada paso del camino de varias personas viajando hacia Europa. Es una cosa difícil y fuerte y compleja, pero que bueno, merece la pena. Y esta otra cosa que os quería recomendar, se hizo en Media Lab Prado, en la edición anterior de Visualizar, que estaba dedicada a la visualización sobre el periodismo de migraciones, y es una historia creada con basado en información de entrevistas que la Fundación Por Causa realizó en Grecia, más luego combinando un montón de datos de contexto, siempre con esa idea de busquemos nuevos formatos que nos permitan contar una historia, pero a la vez dar los datos. Y no tenía que contaros nada más, más o menos.